Bueno, y de Buenos Aires nos vamos a Buenos Aires Chico, un pequeño lugar, o un gran lugar, una pequeña población, un gran lugar de esas gigantes extensiones que tenemos por nuestro territorio. Aquí cerca, en la Patagonia, cerca es a varios kilómetros, pero cerca, si querés. Sí, y bien cerca también de los feudos de Benetton, ¿no? Digamos, de Benetton, de Lewis, de varios grandes terratenientes. Y de eso queremos hablar un poco, tal vez no de Benetton en esta oportunidad, pero sí de lo que está pasando en esta comunidad, una comunidad mapuche, la comunidad Cañú. Vamos, si te parece, Vasco, a contar un poco, primero ubicarnos geográficamente. Queda esto en la provincia de Río Negro, en el límite con Chubut, digamos cerquita, o de Chubut con Río Negro, casi a la mitad del continente. Sí, sí. Cerquita del Maitén. Cerquita del Maitén, o sea, más tirando hacia la cordillera, pero ya saliendo de la cordillera, plena estepa patagónica. Un allí, paisaje alucinante. De grandes vientos, sí, sí, nos sí, podrás sí. contar. Sí, y bueno, les voy a contar porque ayer tuvimos la... la suerte, diría, ¿no?, de participar de un Traum. Uh-huh. Un Traum es una reunión, una asamblea, ¿no?, que llevaron a cabo esta comunidad mapuche, ¿no?, donde invitaron a otras comunidades mapuches y también a distintas organizaciones y colectivos populares. Uh-huh. Justamente por esto que estábamos hablando, ¿no?, por este avance de las empresas o de grupos económicos que están haciendo en varios puntos, en varios sectores del país. Y que obviamente tienen que ver con este acaparamiento de tierras, ¿no?, con la especulación inmobiliaria y con estos proyectos turísticos que solo benefician unos pocos. Concretamente, la comunidad Cañú se vio afectada a raíz de un proyecto de una pista de esquí. Uh-huh. Que supuestamente funcionaría en un cerro que se encuentra dentro de su territorio, que es el Cerro León. Uh-huh. Que no por nada... esta gente, ¿no?, con estos grandes negocios y grandes ideas, lo han bautizado el Cerro Azul. Incluso la comunidad, ¿no?, nos contaba, hasta por una cuestión marketinera, decía, tal vez porque le suena más bonito, ¿no? Uh-huh. O es más comerciable el Cerro Azul que el Cerro León. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí junto a la comunidad, a los compañeros de esta comunidad, y entrevistamos a Javier Cañú, uno de los, digamos, no referentes, pero sí uno de los compañeros de la comunidad que se está moviendo, digamos, y es uno de los que, digamos, están participando y intentando articular con otras personas de otras comunidades y otros colectivos, bueno, para entablar una lucha en común. Digamos que vamos a decir que esto de las pistas de esquí en nuestra región muchas veces intenta ser asociado por los grandes multimillonarios que se van comprando estas zonas con barrios privados, como pasa aquí con el proyecto Laderas en la zona rural del Bolsón, en Mallín Ahogado, con aeropuertos, con canchas de golf, y bueno, y todo este tipo de cuestiones que intentan emular la idea que ellos tienen, digo, los multimillonarios, y que nos venden a través de los medios de comunicación comerciales como un paraíso, en donde tienen, bueno, llegada sin pasar por barrio, sino que directamente descienden en un aeropuerto privado, llegan a su barrio privado con gigantescos shoppings y toda la tecnología, y entre otras cosas, además de cancha de golf, tienen su pista de esquí casi privada, te diría. Sí, y tal vez lo más terrible, ¿no?, aparte de esto, es cómo llegan a los pueblos, a las comunidades donde pretenden hacer esos negocios. Uh-huh. A través de la mentira, a través de esta idea de progreso, ¿no? Sí. Que por suerte, y aquí hemos encontrado una comunidad bastante despierta que sabe, y después Javier lo van a escuchar en la nota, lo cuenta muy, muy sencillamente y muy lúcidamente, que es un progreso para pocos. Uh-huh. Y él mismo dice, todo el pueblo no va a trabajar, al sumo serán dos y tres y empleados de tercera categoría, ¿no? Digamos. Es más, hasta ya saben que si el emprendimiento se llega a concretar, ya saben quiénes van a estar ahí beneficiándose y quiénes van a estar trabajando y ganando dinero realmente, uh-huh. ¿no? Así que bueno. Si te parece, lo escuchamos entonces. Vamos con la nota. Javier Cañú, entrevistado por Radio La Negra ayer en el Traún de organizado por la comunidad Cañú. Buenos días, buenas tardes, antes de nada. Sí, bueno, prácticamente hace tiempo ya esto que estamos sufriendo este atropello por parte del Estado, vendría a ser, que en realidad nunca nos reconocieron las tierras, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, mi padre que hoy ya 67 años y no hay ni un papel que reconocí por parte del Estado, ¿no? Solo ahora por parte de la comunidad, hace 2 años, 3 recién que nos otorgaron la personería, lo único que tenemos hasta el momento. Y bueno, pese a esto, el municipio del Maitén ha procedido en un proyecto que la comunidad no tenía conocimiento de dicho proyecto. Avanzaron con los trabajos sin consulta, nada, y hasta el momento que han construido un refugio y con la intención de hacer un emprendimiento, una pista de esquí. Vos mencionabas primero este reconocimiento ancestral de este territorio por parte de tu familia, de Love, ya desde tu bisabuelo. Es un territorio en el que han vivido desde hace años, ¿no? Como para enmarcar eso, el derecho de ustedes a este territorio. Sí, ya hacen 4 décadas que están en este territorio. Está mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y bueno, ahora estamos nosotros. Ya pues vamos por la quinta. Yo sigo estando acá, vamos por la quinta generación ya. Y bueno, eso que hasta el momento, recién ahora hacen 2 años, 3 que, como te dije, que recién el Estado lo único que nos dio es la personería, ¿no? El conflicto en los últimos tiempos ha tenido distintos intentos de avance, digamos, ¿no? Ha habido en otro momento, más atrás en el tiempo, ya un primer avance sobre esta tierra, y ahora están volviendo a avanzar sobre el cerro. Sí, ya es en lo que tengo conocimiento, yo que me han contado, prácticamente 30 años intentaron ya hacer un refugio así, que bueno, gente acá de las comunidades vecinas y acá también tuve un partícipe, lograron paralizar eso. Bueno, pasó el tiempo y bueno, ahora como que otra vez están intentaron y siguen, bueno, ya con este nuevo proyecto que tienen, de seguir adelante con la pista esta, pista de esquí. ¿Ustedes han, a partir de un acuerdo concreto con la municipalidad, cerrado una parte, han puesto un guardaganado ahí para que no pudiera pasar los animales? Pero bueno, a partir de eso ha habido una serie de conflictos también y que ha terminado con problemas bastante importantes, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, bueno, como acá siempre nos manejamos así, el alambre para los pueblos originarios no existía, nunca existió. Y nosotros estamos manteniendo esa autonomía, no alambrar el territorio, ¿no? Bueno, pese a esto, los animales van de un lado a otro y tenemos el problema este acá que se nos van para la zona urbana. Y bueno, ahí tenemos el problema que la policía lo encierra y tenemos que pagar multa y esto. Entonces, por ese motivo, se hizo nota, presentamos al municipio, en donde estuvieron de acuerdo y dieron el apoyo a poner un guardaganado que a un grupo de vecinos del pueblo no le gustó, le afectó mucho, dicen, si le estábamos alambrando el cerro y no es así, se puso para un resguardo de los animales nomás eso, y bueno, esto generó diferentes problemas y que la gente, un grupo de gente se puso en contra de la comunidad, no solo nuestra sino de la comunidad vecina también. Que él estamos prohibiendo el ingreso a un lugar que no es del, o sea, del territorio de las comunidades, y simplemente se le da un lugar para que vayan a caminar y eso, y la gente ya era de hecho. Entonces, bueno, le generó otro inconveniente, ¿no? Que últimamente hemos tenido, bueno, han roto la tranquera que pusimos ahí, para el resguardo de los animales, la están cortando, ya en 4 oportunidades la han cortado. Y ahora último, que un tono amenazante lo tomamos nosotros, cortaron la tranquera, dejaron municiones de balas tiradas ahí, en amenaza, y bueno. Cuando se fue a arreglar la tranquera, ya no estaban las balas, sino que largaron un tiro a un peña acá de la comunidad vecina, que por suerte no le impactó. Por ahí una pregunta más respecto del intento del armado del centro de esquí. ¿No? Ustedes vienen resistiéndose a esto por estas mismas razones que vos mencionabas. ¿Y cómo es la situación en la comunidad de Maitén? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros nos oponemos a esto porque en sí no es beneficio para a nosotros, no nos trae ningún beneficio, y bueno, para la localidad del Maitén van a ser unos pocos que se van a beneficiar, que claramente son los que ya están bien económicamente, son los comerciantes y otros, y bueno, pobres van a seguir siendo más pobres con el emprendimiento de esto. Y otra, nos oponemos también por la contaminación que va a generar eso, ¿no? Porque nosotros acá no tenemos un agua potable que venga por cañería del pueblo, sino estamos tomando el agua del arroyo acá. No solo nosotros, sino acá cerquita está la aldea Buenos Aires Chico, que también se abastece con agua que baja del cerro. Y bueno, la gente no. Mucha gente no entiende eso, no sé. O ven el punto que le va a generar beneficio a ellos, el resto no le interesa. Por último, ¿qué le dirías a la gente del Maitén, a la población del Maitén, que esta vez, digamos, por desinformación, por no querer involucrarse, digamos, está como haciendo oídos sordos frente a todo lo que está pasando? ¿Cómo la convocarías, cómo la sumarías a esta lucha que han emprendido? Bueno, yo, ¿qué le podría decir? Si la gente de Maitén, en realidad no es toda la gente nos, la que nos conoce, sabe la situación que estamos. Que tome, los que no están bien informados, traten de asesorarse, se pueden acercar acá a la comunidad a recabar información. La que, si bien nosotros no somos muy mediáticos, no estamos en ese ámbito de andar por los medios, nos cuesta mucho expresarnos cada vez que vamos en un medio, en la radio, algo así. Pero si vienen personas, nos facilitan las cosas, nosotros podemos explicarle bien la situación. Y bueno, qué sé yo, que tome conciencia que eso, un emprendimiento esto, no es beneficiario para el pueblo, ¿no?